Hola, mi nombre es Francisco Suárez y hoy le estaremos hablando del VideoCats y su uso en educación. El VideoCats es una aplicación multimedial cargada de información que combina el audio y la imagen móvil. Se puede descargar periódicamente para verse un reproductor de audio y video. Normalmente está en formato MP4 y se utiliza para la distribución en línea de video bajo demanda a través de un videoclip de contenido. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden ver documentales, cortometrajes, anuncios, blogs, en formato de video sin necesidad de someterse a unos horarios de emisión. El VideoCast es un medio tecnológico que se puede utilizar de diversas maneras en enseñanza. Lo podemos involucrar en el contexto educativo para que responda a un plan curricular determinado. Como herramienta didáctica es el que ha sido diseñado, producido, experimentado y evaluado para ser insertado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje de forma creativa y dinámica. El VideoCats en educación puede ser utilizado de las siguientes formas: como transmisor de información, instrumento motivador e instrumento de conocimiento. Como transmisor de información, ya que por medio de su utilización se pueden transmitir los contenidos que el estudiante debe aprender según el plan de estudio establecido de la institución educativa. Con este medio se puede disminuir el esfuerzo mental y, como consecuencia de ello, obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje. Esta información debe ser precisa, en un lenguaje apropiado al nivel del estudiante, y no muy larga, pues se perdería su atención. Si podemos señalar, de acuerdo con las aportaciones de la psicología del procesamiento de la información y de la percepción, memoria y atención, que el tiempo medio en general adecuado para un VideoCats puede ser de 10 a 15 minutos para los alumnos de primaria y de 20 a 25 minutos para estudiantes de secundaria y universitaria. Aunque un VideoCats didáctico, transmisor de información, no es un video de entretenimiento, no podemos olvidar a la hora de diseñarlo los elementos simbólicos que posee y las posibilidades narrativas del lenguaje audiovisual. Como instrumento motivador, para captar, mantener la atención y el interés de los estudiantes hacia las actividades de la asignatura. Como instrumento de conocimiento, un elemento de trabajo del grupo de clase, a través de él se persigue que el alumno deje de ser solo un receptor de códigos, verbos y cónicos para convertirse en emisor de mensajes didácticos. Por tanto, el VideoCats se contempla aquí como medio de obtención de información mediante la grabación de experiencias, situaciones y conductas. En este sentido, no debemos olvidar que desde la perspectiva crítica curricular, los medios adquieren un significado para el análisis, reflexión, crítica y transformación de las prácticas de enseñanza, convirtiéndose en elementos de pensamiento, cultura y análisis de la realidad contextual educativa con un sentido fuertemente emancipatorio y rompiendo una concepción bancaria de la educación. Bien, ahora le hablaremos de los tips educativos para el desarrollo de VideoCats. Tips educativos para el desarrollo de VideoCats. Hoy les traemos 6 tips. En primer lugar, el VideoCats puede utilizarse como grabación de experiencias didácticas, prácticas, demostrativas o actividades creativas, como creación de canciones, tablas de multiplicar, entre otros, para educación primaria, reportajes sobre celebraciones y días temáticos sobre un proyecto de investigación, grabación en clase y posterior montaje de dramatizaciones preparadas, poesías, cuentos y otros temas de expresión oral, como grabación de noticias y acontecimientos estudiantiles, y por último, realización de proyectos donde los estudiantes son los creadores de todo el proceso audiovisual, guión, grabación y edición. Ya para el cierre de esta emisión, nos queda más que recordarles que uno de los aspectos más importantes para el uso del VideoCats en la educación es que este medio permite una mayor observación, esa que a veces pierden tanto nuestros alumnos. En esa medida, aprender a hacer un adecuado uso de esta herramienta es tarea que nos interesa a los docentes, por cuanto puede despejar horizontes en nuestro trabajo. No podríamos dejar de considerar es el de la interacción que puede darse entre video y computador. Estos dos medios facilitan la creación de un ambiente de aprendizaje más lúdico, pero también con múltiples opciones para los hallazgos e investigaciones de primera mano. Los estudiantes podrán así romper las barreras de la distancia para acercarse al mundo con una mirada mucho más enriquecida y esperanzadora, y nosotros los docentes estaremos allí acompañándoles en esa expedición maravillosa. Espero que esta información les sea de utilidad. Les habló Francisco Suárez. Hasta una nueva oportunidad.